pasó? ¿Qué pasó? Y patapúfete. Patapúfete. Y patapúfete. Patapúfete. Fufu. Fufu. Fufu. Fufu. Y choco, choco, choco. Fufu. Y choco, choco, choco. Fufu.